From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Senado votó a favor de la construcción de una cerca en algunas partes de la frontera de Estados Unidos con México, para impedir que inmigrantes ilegales entren al país. En total, se agregarían 595 kilómetros de barreras triples cerca de San Diego y en el desierto de Arizona. Los senadores también aprobaron una disposición que impediría que los inmigrantes ilegales eleven una petición solicitando un permiso para trabajar legalmente sin el patrocinio de un empleador. Asimismo, el Senado aprobó unánimemente una enmienda que prohibiría otorgarle permisos laborales a inmigrantes indocumentados que hubieran sido procesados por algún delito, o al menos por tres faltas. Esta medida afectará incluso a aquellos que no respetaron una orden judicial de deportación. Mientras tanto, el New York Times informa que el gobierno de Bush se prepara para recurrir a varias empresas contratistas militares para realizar una cerca virtual a lo largo de la frontera. Varias empresas, entre las que se encuentran Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman, anunciaron que se presentarán a una licitación en las próximas semanas para obtener los contratos multimillonarios. La cerca virtual ubicaría vehículos aéreos no tripulados, satélites de vigilancia terrestre y equipos de video de detección de movimiento en áreas apartadas a lo largo de la frontera mexicana y canadiense. Según el Times, el gobierno de Bush no solo le pedirá a las empresas contratistas que suministren el equipo, sino también que diseñen y construyan una estrategia de frontera completamente nueva. A principios de este año, el subsecretario de Seguridad Nacional, Michael Jackson, le dijo a los líderes de la industria militar: «Les estamos pidiendo que vuelvan y nos digan cómo manejar nuestros asuntos». En Afganistán, más de 50 personas murieron el miércoles en dos provincias sureñas, en combates entre miembros talibán y las fuerzas afganas y extranjeras. Entre las personas que murieron se encontraban una docena de policías, un soldado canadiense y más de 30 militantes. Grupos de ayuda están advirtiendo que decenas de miles de personas en la provincia de Katanga, en el Congo, se encuentran en peligro por los combates entre grupos armados. Más de 300.000 personas perdieron sus hogares a causa de los enfrentamientos que destruyeron muchas aldeas. Beatriz Oexley, del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que los aldeanos necesitaban ayuda para reconstruir sus vidas. Oexley dijo: «Ahora las personas están regresando y necesitan ayuda para reconstruir sus vidas, para reconstruir sus cabañas, para poder empezar de nuevo sus vidas aquí, en las aldeas». En los territorios ocupados, Hamas desplegó una nueva milicia en Gaza a pesar de las objeciones del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Esta nueva fuerza está dirigida por Jamal Abu Samadana, una destacada figura de Hamas que está en la lista de los más buscados en Israel. Hamas dice que la nueva fuerza restablecerá el orden. Esta acción amenaza con incrementar las tensiones entre Hamas y el partido Fatah, dirigido por Abbas. Esta semana, dos miembros de Hamas fueron asesinados en tiroteos efectuados desde vehículos en marcha, que fueron atribuidos a militantes de Fatah. Esta noticia es de Estados Unidos. Los miembros del jurado comenzaron a deliberar en el juicio por fraude y conspiración de Ken Lay y Jeffrey Skilling, ex ejecutivos de Enron. Ambos son acusados de supervisar uno de los peores casos de corrupción corporativa en la historia de Estados Unidos. El miércoles se le formularon preguntas a Ken Lay cuando salía del tribunal, a las que respondió de la siguiente forma: «Pienso que ya hemos dicho mucho sobre eso. Es muy malo que mucho de lo que decimos siga siendo tergiversado y distorsionado, pero supongo que eso es simplemente parte de nuestro sistema. Pero seguiremos trabajando en ello. Pienso que tendremos un juicio lo más justo posible». En Nueva York, un ex subalcalde del gobierno de Giuliani presentó una demanda médica por enfermedades respiratorias contraídas a causa de la contaminación del lugar donde estaba en el World Trade Center. Esta persona, Rudy Washington, trabajó en el área próxima a la zona cero durante varias semanas, luego de que las torres se derrumbaran. En Oklahoma, 16 personas fueron arrestadas el miércoles, mientras realizaban una manifestación fuera de la reunión anual de accionistas de la empresa petrolera y de servicios de gas Halliburton. Los manifestantes fueron acusados de haber ingresado ilegalmente, luego de que abandonaron el área designada para la manifestación, para intentar lo que denominaron un arresto ciudadano del director ejecutivo de Halliburton, Barry Lazar. Mientras tanto, en la reunión, los accionistas rechazaron una propuesta de un grupo de accionistas de Texas y Kansas que ofrecía adoptar una política basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El New York Times informa que el gobierno de Bush está considerando comenzar las negociaciones con Corea del Norte, que conducirían a un posible tratado de paz. La nueva postura revertiría la negativa del presidente Bush a negociar con Corea del Norte hasta que renunciara a su programa nuclear. Según el Times, un cálculo de inteligencia nacional clasificado concluyó que probablemente Corea del Norte produjo el combustible necesario para más de media docena de armas nucleares desde que el presidente Bush asumió el poder y continuaba produciendo aproximadamente una bomba de plutonio por año. Un alto funcionario asiático le dijo al Times que la iniciativa podría haber sido incentivada por la postura del gobierno de Bush con respecto a Irán. El funcionario dijo, «Hay una sensación de que no pueden dejar que Corea se convierta en un modelo en el que los iraníes esperen convertirse, un estado nuclear que puede decirle no a la presión externa». Y la BBC aún siente los efectos de un vergonzoso error que salió al aire la semana pasada. El 8 de mayo, un hombre llamado Guy Goma se presentó para una entrevista de trabajo para un cargo técnico en la BBC. Una confusión provocó que los productores creyeran que Guy Goma, el postulante al trabajo, era en realidad Guy Newey, un editor de Internet que se presentaría para una entrevista en vivo. Parece ser que entrevistaron a la persona equivocada. Quien sería entrevistado, Guy Newey, vio la entrevista desde la sala verde donde esperaba para salir al aire. Más tarde, la BBC pidió disculpas a la teleaudiencia e invitó a Guy Goma para una entrevista de seguimiento. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.